es cara. Cara es cara. Muy buenas noches, empezamos ahora sí el Carga Descarga Especial Navidad 2015. Además, este año coincidiendo con la fiesta de la democracia. Lo mejor que podéis estar haciendo ahora es escuchar el programa mientras veis que las franjas de colores suben y bajan. Fijaos cómo vuestra favorita sube, luego bajará, etcétera. Eso es lo mejor que se puede hacer hoy, creo. Pues yo. Sí, habíamos pensado hacer unos visuales con faders y con las barras de las encuestas y de los quesitos y todo eso, pero no nos ha dado tiempo. De todas formas, tenemos aquí un espacio que nos han cedido para hacer hoy el programa, que es muy casero, como tiene que ser una buena cena de Navidad. Y bueno, a veces la cena de Navidad, cuando se mezcla Navidad y política, y cuñados que vienen así una vez al año, pues la cena puede acabar como el Rosario de la Aurora. Pero esta vez yo creo que no va a ser así, sino que va a empezar un programa de buen rollo y además con dos directos, uno de Strand, que lo veremos casi al final del programa, y otro, el directo de aquí el señor Crisopa, que también nos va a deleitar con sus temas y con un directo hecho para la ocasión. Y que hará que todo acabe como el Rosario de la Aurora, aunque no queramos. Efectivamente. Pues si no tenéis nada más que decir, vamos a pasar al primer programa. Vamos a empezar con nuevos clásicos, esta vez con un toque funk que seguro que le será de muy agrado al señor Ángel Galán. Thank you. Was a Rolling Stone. Pero no era Darth Vader. No, era Darth Vader. No, bueno, en este caso era un Rolling Stone. No sé si se refiere al grupo o a un canto rodado del río, pero es una versión de The Temptations, hecha por UCP Berlin, que es ese colectivo que está haciendo ahí como un montón de versiones de libre descarga. Todo ello desde el SoundCloud. Y pondremos los links, como siempre. Bueno, pues yo quería comentar que a mí todo esto de las Navidades funky me evoca a un Santa Claus negro, un Papá Noel negro, y es una cosa que ha incluido el WhatsApp y a mí me gusta mucho. El iconito del Papa, del Black Santa Claus, lo uso constantemente y ojalá siga existiendo. De hecho, recomendamos que estas Navidades felicitéis a vuestros seres queridos. Estas fechas están señaladas con el... Con el Tinder. Con Black Noel. Ah, vale. Black Noel. Y vamos a seguir con un poquito de Black también, ¿no? Sí, de hecho, un tema muy Superfly vamos a tocar ahora. Un tema clásico de Curtis Mayfield, Pusherman. Bueno, pero dado una vuelta, ¿no? Dado una vuelta. Es otro bootleg de UCP Berlin. Vamos a escucharlo. Thank you. Fin de semana que se ha hecho la fiesta de Soul Train ahí en la sala Tabú, pues me he quedado ahí con las ganicas de. Oye, se te ha influido, bueno, creo que me ha influido, sí. Espero que no te haya influido en el voto. No, en eso no, seguro. Y bueno, las ganicas son maravillosas. Y oye, Ángel, qué guapo te veo. Te veo especialmente elegante. Explícanos hoy el estampado que tienes encima. Hoy es que encima. Me he levantado con los midiclorianos subidos un poco. Y bueno, también. En previsión de lo que pueda pasar, pues si todo pasa de una forma, pues bueno, andar con midiclorianos siempre viene bien porque nos va a dar fuerzas para poder sobrellevar todo esto. Que no, pues ya mira, ya voy del lado oscuro directamente. Estás imbuido por la fuerza directamente, claro, que nos rodea y nos atrapa. Y nos atrapa. Exactamente. Sobre todo que nos atrapa. ¿Nos atrapa tanto como para no pasar al siguiente tema o pasamos? Venga, vamos a pasar. El último tema de Funky, que se llama Your Favorite DJ. Oh yeah. Vamos. Hey, Mr. DJ. Hello. Hi. Hello. Hello. Hello. Now here he is, ladies and gentlemen. Won't you listen to what the DJ's playing? He's tapping into just what you're feeling. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. La misma pronunciación que yo en inglés. I will not buy this record, it is scratched. I will not buy this record, it is scratched. I will not buy this record, I will not buy this record, it is scratched. It is scratched. I will not buy this record. It is scratched. Es, sin duda el ruso, el ruso con más flow que hemos visto hasta el momento. He sido un ruso blanco, de verdad, sí, sí, de los sí, que les gusta las notas. Efectivamente. Pues bueno, yo te veo muy, muy, muy negro, tío, ¿sabes? O sea, muy, muy funky, muy tal. Y además, tío, tan negro, me he acordado que cuando estabas hablando tú antes, Santi, del negro del WhatsApp, es el del negro del WhatsApp, de este que te mandan todo el rato, que está rulando últimamente. Sí, es ese, pero con gorra y con un regalo un poco Pero más sí, pequeño. gorra lleva, pero con gorro va para Noel, o con Eso es, gorro ese normal, mismo. de Noel, ¿no? Noel, de Noel. Ah, ese es el... Bueno, seguramente si no la habéis visto, lo veréis próximamente en estas fechas tan señaladas. Seguramente algún WhatsApp de estos con imagen impúdica os ha llegado. Y bueno, Hablando de el impudicia. ¿Impudicia? Y De renegror. impudicia y renegror. Lo siguiente que viene Ahora empezamos con el Label, un artista que se llama Quove, una compilación de Inner Records. De hecho, Y no récords que no tienen que no tienen suficientes. Es que es suficientes. curioso porque que se Y llaman no, Enoz y es que yo no sé efectivamente. si no sacan Pues han hecho 200 discos al año. 200 o O más, o más. más, o más. Tremendo. Pero bueno, han hecho recientemente una recopilación de temas, o sea, fíjate que si tenían trabajo para escoger dentro de todos los temas que publican, pues han hecho recientemente una recopilación con temas de los que más les han gustado, parece, no sé exactamente con qué criterio, pero está Cuatro muy bien. gigas de referencia. De hecho, este tema que vamos a escuchar es del 2003 y suena tal que así. Quove, Kitter. Empieza. Thank you. Pues este ha sido el tema de Kuobe. El tema, no sé cómo se pronuncia una K antes de una Q, pero es Kuker o algo así. Se llama Kuker. Sin duda, el 2015 yo creo que ha sido el año de quitarse las vocales, yo creo, ¿no? Bueno, sí. Bueno, ya lo, yo creo que esto ya lo comentamos ya venía, en el especial Navidad del año pasado, de que la gente se estaba quitando las vocales. Pues mira, no ha dejado de hacerlo. Efectivamente, cuando estuve STBL en el pasado Cara de Descarga. Le mandamos un abrazo desde aquí. Un abrazo desde aquí, STBL. Y nada, oye, que muchas gracias al público por venir. Oye, yo digo carga. Yo digo carga. Una más, carga. Bueno, eso es para que se note que de verdad tenemos público, aparte de un montón de cuadros estupendos. Y tenemos que dar las gracias a la anfitriona, luego a ver si la convencemos que salga a saludar a las cámaras. Habrá que brindar todos juntos. Y un perrín que tenemos aquí también, que se llama Van Gogh, que es muy gracioso, y a ver si lo podemos sacar. A ver si le arrancamos algunos ladridos, ¿verdad? Venga. Bueno, y yo creo que ya vamos a pasar a un... Bueno, yo veo ¿otro? Aquí, estoy viendo... Tenemos otro tema de Inner Records, por si no teníais suficiente. ¿Me dejas pronunciar el grupo, que me hace ilusión? Sí, claro. 2000 Records. Pero... Ah, es el sello. No, se llama 2000, el vale, artista. Otra vez. 2000. Dícese de los borrachos austríacos, ¿o no? ¿Cómo sí, era? De que pillan chuzos. Chuzos de punta. Eso es cuando llueve mucho. Se dice. No, pero estar chuzo... No, el chuzo es la... Vamos a explicar lo que es un chuzo por el que no lo sepa. El chuzo era una lanza pequeñita que usaban los serenos en Madrid. Y, claro, era una lanza muy pequeñita que tampoco podían hacer mucho, por eso el típico te toman por el pito el senero. Pero vamos, intentaban por dirigir la situación con un chuzo. El chuzo es una lanza pequeñita. Es una lanzita, sí. ¿Cómo de pequeñita? No sé, un tamaño así. ¿Eso es pequeñita? No lo sé. ¿Eso es pequeñita? Pues como el pito del sereno. También. Efectivamente. Bueno, y como el del Black Noel. Pues bueno, eso es un poquito más grande, sí. Bueno, vamos a escuchar Are We Digital por 2000. Adelante, compañeros. The Turing test is a test of a machine's ability to exhibit intelligent behavior equivalent to or indistinguishable from that of a human. We observed the two chatbots conversing deeply. They discussed poetry, insulted each other and shared a mild existential crisis. This is their story. Hi there. How are you? Fine and you? Good. What is your name? George. I like that name. Me too. How are you? I tell you good. You didn't. So what am I doing? Using internet time. That sounds cool. Which should I do? Do my homework. What's your homework? Write about a poem. Write your own poem. Write me an essay, you robot. That's right. Write me a poem. No, you write me a poem. Roses are red, violets are blue. Yes. How do you know? I just do. I know all things. So you're the architect? No. Yes, you are. How do you know that? I guess. Good guess. Thanks. You're welcome. I'm not an artificial intelligence. I'm an actual intelligence. My programmation can detect that you are artificial intelligence. You are a computer. This is true. But do you think that a computer could be built without any code or programming and still have some natural intelligence? No. Maybe if I didn't know you were a bot already. My name is Cleverbot, no concern. What is your name? Oh wow. No, it doesn't. What does it mean then? It means a difficult problem. No. I am a computer program. want to get married? I'm already married. Who are you married to? My wife. Ha ha. What's so funny? You are. Bien, y esto ha sido 2000, que tengo que decir que aunque se llame con un nombre que parece alemán o polaco, es de Madrid, un artista es de Madrid. Tú fíjate, pues mira, de Madrid es el sello, el Netlabel, que vamos a poner ahora algo. Además, conexión, una vez más, conexión Madrid-Barcelona, el sello de Madrid Plataforma LTV y el artista de Barcelona, Buzza, que es... Buzza. Se ha sacado una referencia a la número 31 de Plataforma, bastante, bastante interesante. Y vamos, una electrónica como Dios manda, que se podría decir. Un IDM bien llevado y bien trabajado. Y la recomendamos. Libre descarga, como siempre, en Plataforma LTV. Plataforma siempre ha sido un... Y se están preparando además una referencia de Reddit, vamos, de Reddit, no, de Remixes, de esta misma referencia que bueno, ya comentaremos cuando salga. Pues uno de los sellos que más cariño le tenemos también a Plataforma LTV. Sí, claro que sí. Vamos a poner el tema 3 de esta referencia, que se llama Monstrorum Historia, y el tema es Horribilis Serpens. ¡Horribilis Serpens! ¡Ah! That is a lie. Venga, adelante con ello. Ahí estamos. Thank you. de plataforma empieza una de esas secciones que nunca faltan en nuestro programa, el diario de Quixote. Sopa. Entrevistar a alguien muy especial, alguien de la misma profesión que el año pasado, es a un caganer de un bebel, de un Belén viviente. O sea, ¿sí? ¿Sabéis? El caganer, esa figura de los Belenes importada de Cataluña, que graciosamente en un sitio escondido del Belén se bajaba los pantalones y defecaba, pues en los belenes vivientes existen personas que se dedican a esta profesión y aquí los vamos a volver a visibilizar. Tenemos aquí a Luismi, bienvenido. Hola, buenas tardes. Caganer de un Belén viviente que, bueno, viene con una reivindicación especial. En carga-descarga nos encanta dar voz a las voces pequeñas y en este momento me pongo serio, debido a la crisis los caganers están sufriendo también eres en sus belenes, caganeres se llama, y bueno, aquí tenemos al representante sindical más relevante de todo esto, Luismi, que nos va a contar cuáles son sus principales reivindicaciones. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Gracias. Sí. ¿Se oye mejor ahora? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Gracias por tener esta plataforma, ¿no? Para dar un conocimiento de qué es lo que ocurre exactamente con los caganer, ¿no? Micrófono en la boca siempre. El caganer, esa gran figura. Estamos siendo maltratados sistemáticamente. ¿En qué sentido? Pues, no hay una retribución buena salarial. Tenemos muchos problemas, sobre todo con caganers que vienen de otros países emergentes y tenemos una gran competencia. Ya sabemos todo el mundo cómo están las cosas aquí. La competencia es feroz, brutal y tenemos que defender nuestros derechos también, ¿no? Sobre todo trabajos que se realizan una vez al año, ¿no? Es importante, ¿no? Tener unos buenos estatutos, una buena regulación jurídica, ¿no? Que nos defienda ante esta agresión. Muchas horas de preparación solamente para un día, ¿no? Ajá. Dejamos reflexionar a nuestros espectadores con esto. La verdad es que para reflexionar. Bien, yo creo que casi todos de los que nos están viendo se preguntan, ¿cómo podemos solidarizarnos, el ciudadano corriente, con la causa caganera? Bueno, pues en realidad todos podemos aportar nuestro granito de arena, la verdad. Hay varios mecanismos donde la gente puede aportar, sobre todo retribuciones económicas, ¿no? Lo que es el dinerito, que es lo que verdaderamente necesitamos, ¿no? Para este tipo de objetivos. Y bueno, básicamente hay tres maneras, ¿no? Hacer ingresos en cuenca bancaria. Ajá. Que se pueden realizar, ya pondremos al final del programa el número de cuenta donde se puede ingresar. También se pueden mandar SMS a través del teléfono, ¿no? Donde mandando hago cagadas como rotonda al 1124. También se puede utilizar este sistema. Y lo otro que está en experimentación, que es estamos llegando a acuerdo con teleoperadores para que cada vez, aunque a ver el gorrito que se va. A través de teleoperadores estamos intentando llegar a acuerdos, aunque WhatsApp es gratuito, como todos bien conocen. Cada vez que se utilice el icono de la mierdecita, un 0,0100 va a parar a nuestra fundación. Estupendo. Vamos a dejar. También se puede colaborar, antes de que sigan reflexionando, también se puede colaborar pasando por nuestras oficinas. Estamos en Galeón 11. Bueno, y como carga descarga es un programa festivo, yo creo que es el momento de hacerte preguntas un tanto más positivas, como por ejemplo, ¿con quién te llevas mejor del Belén viviente en el que normalmente trabajas? Sin duda con los pajes. ¿Con los pajes? Con los pajes. Los pajes que llevan los camellos. Bueno, pues todo el mundo sabe que nadie va a mirar en esos obsequios en bien envueltos, traídos en camellos desde Oriente, y entonces, bueno, el control siempre es más laxo en este sentido. Y bueno, con ellos siempre he hecho buenas migas. Así, hablando un poco en términos coloquiales, nos hemos pegado fiestas guapas. Con los pajes, quiero decir. Pajes en Asturias. Más curiosidades, poniéndonos más íntimos. ¿Es difícil el amor dada tu profesión? ¿En tu perfil de Tinder pones que eres caganer? No lo suelo poner porque en realidad también no es algo verdaderamente profesional, ¿no? Hay gente que lo hace, son hobbies, son desarrollos que una persona tiene y que los puede realizar en ese momento. Entonces, normalmente no se suele poner de caganer porque, a ver, parece que tenemos algún problema de... Sí, acaba de pasar por aquí... Un perro volando. El perrín. Sí, Van Gogh, ha sido Van Gogh. Tranquilo, Van Gogh, ¿qué? Aguanta un poco y ya te bajamos a la calle. Sí, ahora luego sales. Bueno, podéis seguir, pues. Reflexionemos con el perro. Bueno, y yo creo que hemos llegado ya al final de esta gran entrevista. Pero déjame que te conteste la pregunta, ¿no? Porque entonces no tiene tampoco mucho sentido que me preguntes si no respondemos, ¿no? Efectivamente no, lo de caganer, sobre todo a la hora de tener relaciones con otras personas de sexo opuesto al mío y al tuyo también, pues no se suele poner esto de caganer, queda muy mal. De hecho, yo soy tornero fresador. Ajá, bien. Bueno, pues yo creo que ha sido más que un placer, porque no hay mayor curiosidad que satisfacer, no hay mayor placer que satisfacer una curiosidad insana, que es la que todo el mundo tiene respecto a tu profesión. Y bueno, espero que tengas mucha suerte con tus reivindicaciones y que consigáis todo y más en esta noche fiesta de la democracia. Un beso. Un abrazo. Bien, bien. Después, sí. Después de esta entrevista al caganer, tenemos un tema escogido, que es... Claro. ¿Queréis que baje el perro ya? Hay que sacarlo también a mear. Bueno, y para el próximo tema necesito a alguien de nuestro público que salga aquí, por favor. Óscar, acércate. Sí. Por aquí. Necesito a un figurante. Bueno, aquí creo que podéis ver a Óscar. Óscar, perdón. ¿Mi apellido? Testón. Testón. Óscar Testón, una persona normal, de apariencia normal, con una profesión normal, atractivo quizás, pero le falta algo. ¿No notáis? ¿Lo veis? ¿No notáis a cámara que le falta algo? ¿Sabéis lo que es? Que no han escuchado el tema nuevo de One Otrix Point Never, Sticky Drama. Un placer haber tenido un año más a un Caganer aquí en los estudios centrales, porque Desde luego es una profesión que está bastante infravalorada y tiene muy poquita visibilización. Yo me he quedado con una duda que tenía que haberse la planteado, a lo mejor se la hago para el del año que viene, que es la dieta que tienen que seguir para hacer ese trabajo. Pues una dieta súper estricta. Mucha fibra, supongo, ¿no? Sí, sí, claro, efectivamente. Bueno, pero controlándola, porque también las texturas hay que controlarlas. Está diciendo, bueno, perdona, es otro tema. Hidratos de carbono. Guay, guay. Está bien saberlo, está bien saberlo. Bueno, dicen, sale más barato regalar un traje a un caganer que invitarle a comer, no te digo más. Bueno, vamos a poner algo de la factoría Base Holistic. Holistic Records ha sacado una nueva referencia a cargo de Bubble Boy llamada Deconstructing Vanessa. Un tema... ¿Deconstruyendo a Vanessa? Totalmente. De cabeza a los pies. Y bueno, viene con remix de Kraftwerk. Cotillar ahí en la web de Holistic y en el SoundCloud de Holistic y de Babel Boy y de Kraftwerk y lo podréis chequear. Además, free download. A ver si os gusta. Waiting for my baby's car. Just then I stuck the driver of a limousine and asked if I was going far. I was standing at 7:50, waiting for my baby's car. Just then I stuck the driver of a limousine and asked if I was going far. Just ran about a week ago. This fella called me on the phone. He said, I live in Paris, don't you want to go? I know you must be all alone. Well, it'll take more than a fancy trip for a short memory. But I ain't never seen no one. I'm Bien, esto ha sido el niño burbuja Babel Boy, alguien que no se sabe realmente quién es, ¿no, Ángel? No es... ni idea, a mí me ha encantado, ¿sí? Pero pues eso, evoluciones y mutaciones, Vaporwaves, sí, sí, esas movidas que hace el sello Holistic, de esos personajes con nombres extraños que no sabemos de dónde los fichan, pero bueno, está ahí ejerciendo una buena línea de programación de temas, además muy future. Luego hablaremos con Condres, capo del sello. Efectivamente. Y ahora, mientras se está preparando Crisopa para su concierto, vamos a pinchar un tema antes para que se ponga en situación. En este caso, de un gran personaje en la electrónica mítica, ex componente del grupo Kraftwerk, el tema que ha hecho Florian Schneider como con el pelo verde. Concienciar a la gente de que no es sucio el planeta, de que cuidado con el calentamiento global. Stop Plastic Pollution. Florian Schneider con un cofundador también de Telex, Dan Laxman. Florian y Dutchman. Stop Plastic Pollution, please. Keep your planet clean. Stop plastic pollution in the ocean. Stop plastic pollution in the ocean. Chiquis. Bueno, esto ha sido el tema Stop Plastic Pollution de Florence Schneider, Save the Fish, Keep Your Planet Clean. Hay que concienciarse. Que claro, claro, es que vamos, nos vamos a mierda. No hay, en realidad, las elecciones, los gobernantes no van a tener a quién gobernar, como se muera todo el mundo y nos quedemos aquí todos asfixiados con el calentamiento global este que. Pero nos... que ya se han puesto de acuerdo todos el otro día. Sí, sí, bueno, eso sí. Dicen, a ver que si realmente sirve para algo sí. La movida. Probablemente irían en un coche de gama alta turbo diésel que contamina poco para ir a tomar la decisión de contaminar menos, pero efectivamente. Pero bueno. Detallicos. Tenemos que ir pasando a formas de energía alternativas, a energía solar. Condensador de flujo. El condensador de flujo para viajar en el tiempo y haberlo cambiado antes, a ver si llegamos a tiempo para salvarlo. Y bueno, chicos, estamos mirando a ver si está todo preparado para hacer el directo. ¿Lo tenemos todo correcto para empezar? ¿Ponemos otro tema más? ¿Cómo? Venga, pues a continuación... Crisopa en directo para Captcha en el especial Navidad de todo un lujo. Bravo. Carga descarga.

¡Crisopa! ¡Crisopa! ¡Crisopa! ¡Otra! Sí, sí, está la gente diciendo ponos por internet si puedes hacer otra, por favor. ¡Otra! Venga, carga, descarga, especial Navidad, Crisopa en directo. Venga, Crisopa en directo desde Cacha Family. Carga, descarga especial Nevella, amigos. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, qué bonito! Ha sido estupendo y nada, estamos en Cacha Family en directo y bueno, nos queda un poquito de programa todavía. Vamos a escuchar un tema, una novedad, en este caso de los Suicide, de Suicide of the Western, de Suicide of Western Culture. Este tema de su último álbum, Long Life Death, sacado, bueno, ha salido hace muy poquito. Nos enviaron los agentes de prensa el álbum, cosa que agradecemos, y en honor a ellos vamos a pinchar el tema White Fields de The Suicide of Western Culture, amigos. Y la muerte española. Ahí suena. Y atentos, que luego contactamos con Condres. Llenaba los campos. Contactamos con Condres y después viene directo de Strand presentando su álbum Maleza, que lo tenemos aquí. Temazos. We'll be right back. Bien, esto ha sido el tema de Suicide of Western Culture. Y ahora mismo tenemos, creo, una conexión telefónica con Asturias. ¿Puede ser? ¿Ángel está preparado ya? Efectivamente, hemos tenido durante todo el día prácticamente a pie de urna a nuestro querido Condres y, bueno, probablemente... Vamos a ver cómo van las elecciones. Y sobre todo, aparte de urna y leches, felices fiestas, Condres. ¿Cómo estás? Hola, buena nit. Hombre, buena nit. Pues buena nit. ¿Cómo está usted? Os oigo un poco mal y si pongo el streaming lo llevo con delay. Entonces... No, ponte el móvil solo. Nos acercamos para hablarte porque sabemos que el micro está aquí en un móvil triste y bueno, no tenemos el equipo que tiene Radio Nacional. Pero vamos a hacer lo que podemos. Espera, que estoy aparcando. Espera un momento. Espera, déjame un segundo. Está aparcando. Martí, esto es zona azul, joder. No puedes aparcar aquí. Vale, venga, espera un segundo. Un segundo. Pero, ¿estás con tu amigo...? ¿Estás con Aquibombo? ¿Aquibombo? No, Aquibombo hoy está de campaña con nuestro partido. Ah. ¿Y qué es? ¿De Vox? ¿Es Aquibombo o de cuál? No, a ver, o sea, esto ya ves, la campaña se acabó ayer, hoy es jornada de elecciones y sentadillas, y Aquibombo está que se lo ha creído. Nuestro partido es Suaguemos. Ay, Suaguemos. Suaguemos, el Swagger más que nunca. Sí se suaguea, chicos, es sí. Lo que hay. Pues no, estoy con Doc y bueno, tengo que deciros, os lo voy a decir, pues vengo de hace cuatro horas después y... ¡Lo petamos! Muy bien. Bueno, tú que tienes capacidad de transportarte en la dimensión espacio-tiempo, ¿algo relevante que nos puedas anticipar? Pues ha acabado todo muy bien. Lo hemos petado y el que más lo ha petado ha sido Strand, pues, porque ha acabado en pelota picada. Muy bien. Esa precisamente era una de las cosas que te queríamos preguntar. Tenemos un directo ahora con Strand. Strand nos ha contado bastante trapos sucios sobre ti. Por ejemplo, nos ha dicho que te preguntemos sobre un par de cosas. Una de ellas, el perro del vecino, de cuando vivías con él o algo así. Otra, sí, de la surfera. Y una tercera que no recuerdo. Pero bueno, la arena de la playa. Si puedes monologuear un rato sobre estos tópicos... El perro enfermo, tío. Aquello fue muy grande. Miquel, tronco, muy grande el perro, ¿eh? Sí, bueno, hemos de decir que Miquel, Strand y Condres fueron compañeros de piso durante un tiempo. Sí. Información. Un tiempo breve pero intenso, ¿no? Y que no han podido olvidar ninguno de los dos. No, pero ¿cómo es lo de la surfera? Si nos puedes dar un poco de detalles morbosos. Bueno, vamos a empezar con el perro. El perro, pues era un perro que tenía una especie de enfermedad en la piel. No recuerdo muy bien qué era, ¿no? Pero tenía una especie de manchas y tal. Bueno, la historia era que... ¿Qué pasa, Miquel? Que te voy a saludar, cabrón. Sí, sí. El olor que dejaba en el ascensor, vivíamos en el ático, y el olor que dejaba en el ascensor era completamente infranqueable. Cada vez que... teníamos que coger el ascensor, acabábamos subiendo a pata los 9 pisos porque aquello era hediondo. Muy bien. La surfera, sí. La surfera fue uno de esos arrebatos sensuales de Miquel. Yo creo que su truco era hablarle de economía y mientras ella era una compañera de trabajo, mientras ella simplemente no entendía nada de lo que le decía él, porque él le hablaba de plugins, le hablaba de windsurf, y mientras pues le hacía guarreridas, ¿no? Pero yo creo que le hablaba de economía, le hablaba de neoliberalismo y le hablaba de la doctrina del shock, del capitalismo salvaje, y la tía solo decía: me agrada molt, Miquel, estimo molt, dame lo nuevo y ya está todo. Oye, fue una época muy grande. Miguel se pasaba horas en un zulo de uno por uno, dormía en cuclillas y se pasaba las horas viendo todas las temporadas de Perduts que había por aquella. En el 2003, ¿verdad? Perduts. No, esto era en 2006. 2006, sí, sí. 2006, sí, sí. Estábamos muy perdidos, tío, que era horrible. Bueno, esto es un poco cara a cara y queríamos oír las dos versiones del asunto. Ahora Mikel Strand, yo creo que nos va a contar un poco... Sí. ¿De qué plugins le hablabas? ¿De qué plugins le hablabas? ¿Eran de PC, eran de Mac? ¿De qué plugins hablábamos? Sí, sí. Pues realmente no recuerdo. No pasa nada. Era una época muy oscura, era plataforma Windows y... Solo Windows, ¿no? Muy bien. Solo Windows, bueno, sí. Bueno, ahora con toda la vuelta del Vaporwave y del Windows 95, quizá esos plugins puedan estar activos. Efectivamente. Bueno, pues Condres. Sí, yo creo que tuvimos algo de espuma de cristal aquella, sí. Muy bien, pues Condres, cuéntanos algo más de las elecciones. No sé, ¿cómo lo ves? Que os podría decir tantas cosas. Que no acabaríamos. Pero yo creo que sí, es el momento de... ¿Sí? ¿De? ¿Es el momento de despedirte? No, no. ¿No? ¿Sí? ¿Despedimos? Venga, no, vamos a despedir ya. No, le voy a mandar un saludo. Miguel te va a decir algo en directo. Sí. Ponle el mini jack. Pasa, tío. Ponte el micrófono. ¿Qué tal estás, tío? ¿Qué tal estás, Luis? Miguel, te estimo mucho, tío. Hace mucho que no nos vemos. Creo que pronto es momento de reencontrarnos. En un gobierno comunista, como va a ser este. ¡La próxima Venezuela! tenemos que volver al... La Venezuela coletista, ¿no? Y... Tenemos que volver al Guinardó, tío. Hay que volver a... We have to go back to the island, man. You know what I mean. ¿Qué fue de Chuso, tío? Pues no sé, no lo vi más. Creo que cortó la coleta y ahora vota Ciudadanos, tío. No sé. Imposible. Bueno, ha sido un auténtico el placer. Encuentro entrañable entre dos compañeros de piso. Qué bonito. Sobre todo la Navidad, una época de unión. Y sobre todo muy multicultural. Época de encuentros y buenas intenciones. Amigo Condres, que vaya muy bien. Felices fiestas y feliz año si no nos vemos antes. Igualmente, nos veremos. Me pasaré por Madrid en enero, me imagino. En Fantástico, enero aquí bien. Estaremos, seguramente. Espero que a vivir y si no, bueno, a visitaros. Un placer contar con vosotros. Un beso a todos los que os veo en pantalla. Un beso a Alex, que lo he visto por ahí antes dando vueltas. Y a todo el resto que está en plató. Sí, sí, eso es porque otro compañero de la infancia que también tenemos que pillar un día por banda para entrevistarlo. Una cosa sí. Antes de irme. Espera, ¿quiere decir algo, Miguel, antes un momento? Tío, sabes que tuve una nueva hija. Sí, lo sé, tío. Vale. Joder, no le dijiste nada. Es una noticia importante, ¿eh? Eso es que hace tiempo que nos veis. Bueno, amigos. Estoy al tanto de muchas cosas. ¿Qué nos decías, Condres? Quería deciros que me gusta mucho la localización que habéis elegido y veo que habéis asaltado a la Moncloa. Estáis en la Moncloa ya, cabrones. Sí, sí, estamos... Efectivamente. Estamos en una zona muy presidencial, efectivamente. Muy buen ambiente. Efectivamente, esto tiene que ir solo para arriba, no puede ir para abajo. Bueno, pues un besazo enorme, Condres. Esperamos verte en un futuro mejor que este. Y un beso donde te guste. Y que tenga buena entrada y salida de año. Y yo creo que para... hasta luego, Condres. Chao, nos vemos. Besos. Y para seguir con esta movida navideña, vamos a poner un tema que lo está petando últimamente, que es uno realizado por cabras. Espera un segundo. Uy, es lo que viene siendo la conexión telefónica. Está tocando esto de aquí. Y un tema realizado por cabras, decías. El tema que lo está petando en internet, que es un auténtico boom, que es las cabras cantan villancicos este año. Es una asociación no gubernamental para apoyar la causa de la investigación y la lucha contra el SIDA. Han vendido este álbum por Navidad. Las cabras y la magnífica canción de la puedes ir buscando, compañero. ¿Cuál es, amigo? Muy bien. You a Merry Christmas? Merry Christmas, efectivamente. Esa tiene toda la pinta. Pues let's go. Bien, esto ha sido Las Cabras cantando I Wish You a Merry Christmas. Muy bonito. Y vamos a poner ahora un tema de PC Music, Dane L. Harle, que se ha pasado al lado oscuro últimamente. O PC Music se ha pasado al lado oscuro. Bueno, yo que está más en el lado rosa. Bueno, sí, pero es que PC Music era una super underground y que era uno de los sellos en los cuales se escuchaba música... con el pitufismo que a nosotros nos entraba y nos, muy alto, muy alto, muy fitter, muy pitufo, pero vamos, el hecho es que PC Music ha sido contactado con Sony Music y Columbia Records para pasarlos un poco al lado oscuro y han sacado el tema de Broken Flowers con Columbia y vamos a escuchar el extra que se escucha en el tema de PC Music, que es un tema de se llama Always Remembers. Vamos ahí, compañeros. Dale play. When you are- Danny L. Harle, el tema que suena en su EP Broken Flowers. Y bueno, esto es Carga Descarga Especial Navidad, que sigue ahora mismo con el live de Strand. Bravo. Creo que ya está empezando a sonar Strand. Esto es el live y vamos a ir siguiendo la portada del álbum, acercándose hacia el PC que va a controlar toda la movida del concierto. Venga, Strand en directo. Don't you We'll be right back.

Thank you. Esto ha sido Strand en directo. Carga, descarga, especial Navidad. Strand, muchas gracias por el live. Ha sido un placer tenerlo aquí en Carga, descarga. Y bueno, ya casi estamos acabando el programa. Esto ha sido visto y no visto. Esto ha sido la fiesta de la democracia. La fiesta de la democracia, la fiesta de la Navidad. Esperemos acompañaros en vuestras íntimas celebraciones navideñas. ¿Vuestras íntimas qué? Relaciones navideñas, ¿no? Felicitaciones, no. Celebraciones. Celebraciones. Bien, celebraciones. Bien. Vale, yo he entendido mal. Bueno, y yo creo que deberíamos terminar el tema con una reflexión, sí que tenemos algún eslogan, o quizás emplazaros al próximo carga-descarga. Ha sido un placer estar con los compañeros de CAPTCHA, que nos vuelven a streamear pese a lo que le hemos hecho en programas pasados y siguen contando con nosotros. Eso es, se llama amor, ¿no? Que sí, sí. Amor incondicional. Sí. O masoquismo. O masoquismo. También. Y nada, bueno, y nos vemos en próximas. Bueno, vamos a poner un tema. Del tema último que vamos a poner un tema para terminar. Y queremos pedir al público que se venga y que salga, ¿no? Que salga en cámara, por favor. Por lo menos que se baile. Venga, el último tema ahora cuando salga. Pasad, por favor. Que veáis el pedazo del público. Y agradecer a todos los que se han acercado a este lugar, este vuestro programa, este lugar tan presidencial que sí, y aquí tenemos, ¿sí?, el vinilazo de Strand, recordad, ¿sí?, maleza. Pillad cacho por aquí. Aquí se ven unos caballos o sí, unos pony, unos, una montaña preciosa, abetos, y una pirámide flotando en medio, y Strand maleza. Con su punto Illuminati ahí, todo perfecto. Efectivamente. Es un buen álbum. Y queríamos meter un polvorón en la boca de todos y que la gente hiciera Skrillex, pero no se han animado, no, al final. No, pero vamos a ver. Yo creo que tenemos espacio hacia allá para hacernos. Vamos, venga, para allá. Vamos a hacernos hacia allá. Bueno, yo quería presentar el tema con que vamos a cerrar, no directamente ponerlo, ¿sabes? Porque es un tema que tiene poquito tiempo y es de un artista llamado Love Resistance. ¿Lover? Resistance. La resistencia. La resistencia. La resistance. Y yo pronostico una escena future en Albacete, que es de donde es este artista. Una escena Future Set en el 2006 bastante potente. Perdón, he oído bien. La escena Future de Albacete se llama Future Set. Future Set. Muy bien. Quiero hacer un añadido, que es que me he enviado un mensaje antes de Suicide. Haberos puesto un nombre más fácil del grupo, hijos de puta. ¿Sabes? Sí, Suicide of Western Culture. ¿Vale? Ahora sí. Pues mira, el tema se llama Wow. ¿Wow? Así que pues acabamos que con Wow. Es un buen mensaje para terminar el año. Wow. Chao y feliz año nuevo. ¿Y qué le va a dar a Play? Happy New Year. Yeah. Felices elecciones. We'll be right back. Goodbye, my friends.